El gobierno de Argentina calificó de anormal y extraordinario el masivo corte de luz que afectó al país desde la mañana del domingo. Los cortes fueron de tal magnitud que afectaron también a Uruguay y a ciertas zonas de Brasil. El secretario de Energía argentino, Gustavo Lopetegui, no descartó en conferencia de prensa un ciberataque, aunque lo excluyó como hipótesis de las investigaciones. Particular domingo del Día del Padre. Se vivió sin luz en prácticamente toda la República Argentina y todo el territorio de la República de Uruguay, en una jornada además en la cual había elecciones en las provincias de San Luis, Santa Fe, Formosa y Tierra del Fuego. ¿Cuál fue la causa de este desperfecto, entre comillas, que afectó a millones de argentinos y a millones de uruguayos? Las explicaciones que se dan desde el gobierno no son del todo convincentes. Y si no, escuchemos primero lo que se dijo inmediatamente después de ocurrido el apagón en conferencia de prensa por parte de las principales autoridades de energía. Buenas tardes a todos. Gustavo Sebastián Lopetegui, secretario de Energía de la Nación, en conferencia de prensa el mismo día del apagón. Lo primero que quería decir es que lamentamos mucho los inconvenientes que están sufriendo los argentinos desde las 7 de la mañana por falta de suministro eléctrico. Me acompañan en esta conferencia Carlos García Pereira, que es el director general de Transener, y Jorge Ruiz Soto, que es el subgerente general de CAMMESA. Lo que sabemos en este momento es que a las 7:07 de la mañana de hoy se produjo una falla en el sistema de transporte del litoral, fallas que ocurren con asiduidad, en tanto en el sistema argentino como en cualquier sistema de otro país. Esa falla no es algo anormal o extraordinario. Lo que sí es algo anormal o extraordinario y no debe suceder es la cadena de acontecimientos posteriores que causaron la desconexión total. Creo que vale la pena aclarar que esta desconexión total se produce de manera automática, son las computadoras que rigen el sistema la que lo hacen, cuando detectan desequilibrios que podrían causar un daño mayor, y en milisegundos se desconecta el sistema para protegerlo. O sea, acá no hubo ninguna alerta, no hay posibilidad de que exista ninguna alerta, porque es algo que el cerebro humano no podría detectar, no hay intervención humana. No tenemos más información en este momento de por qué ocurrió. Existe en el marco regulatorio un protocolo de análisis de falla para el cual las empresas tienen que presentar un informe de qué es lo que venía ocurriendo y ocurrió en ese momento. A partir de esos informes, CAMMESA, que es el que hace el despacho de la energía eléctrica, va a realizar el análisis pertinente y ahí sí sabremos por qué ocurrió este evento extraordinario que no debería ocurrir y no debería volver a ocurrir. Se van a tomar las medidas necesarias una vez que conozcamos lo que ocurrió y también el sistema y el marco regulatorio prevé sanciones para el caso de que haya responsables de lo que haya ocurrido, y esas sanciones las aplica tanto el ENRE o las puede aplicar la Secretaría de Energía. Gustavo Lopetegui, 24 horas después. Hoy no sabemos nada, como yo dije ayer en la conferencia de prensa. Lo que sabemos es lo mismo que 24 horas atrás, que hubo una falla simple del sistema de transporte que trae la energía desde el litoral. Recalco simple porque son fallas que prácticamente ocurren todos los días. Tenemos un sistema de transporte que tiene 13.000 kilómetros de líneas de alta tensión, pero que es un sistema que tiene redundancias, o sea que cuando ocurre una falla en un lugar, se aísla ese lugar y se lleva el suministro eléctrico por otro. Con lo cual la falla en realidad no fue esta falla simple inicial, sino que el sistema de protección del sistema, el sistema de protección de toda la red, en lugar de aislarla a esa falla, directamente desconectó todo el sistema. Esto se hace en segundos por computadoras y lo que hay que investigar es por qué ocurrió eso. Y recién lo vamos a saber alrededor de dentro de 15 días, cuando termine el proceso de investigación que hemos empezado ayer. ¿Por qué tanto tiempo? Mira, creo que una analogía buena para que se pueda entender es el tema de los aviones, ¿no? Cuando hay un accidente en un avión, todo el mundo está desesperado por saber qué pasó, por qué pasó. Los aviones tienen algo que se llama la caja negra, que es donde registran todas las maniobras que el avión realizó, y en este caso también las voces de la cabina de los pilotos. Esa caja negra es inviolable, y recién cuando se puede llegar a esa caja negra y analizar todas las maniobras que realizó el avión, se puede llegar a la razón por la que ocurrió el accidente. Acá pasa lo mismo. Tenemos dos cajas negras en este caso, porque son dos las empresas que registran toda esta información, que es Camesa, que es el que da entrada a cada central eléctrica en cada minuto para que genere o no genere, y Transener, que es la empresa que maneja la red de transporte de alta tensión. Cada una de ellas ahora tiene que aportar en las próximas 48 horas todo lo que ocurrió antes de las 7:07 de la mañana, y ahí vamos a poder reconstruir la sucesión de eventos que hicieron que se desconecte. ¿Por qué tanto tiempo? Porque son miles de transacciones que hay que analizar, y no podemos aventurar ninguna hipótesis de por qué fue que el sistema, en lugar de realizar lo que se llama un cortafuego, o sea, aislar la falla, la propagó por todo el sistema. Eso es algo muy grave, muy extraordinario también. Argentina hoy cuenta con exceso de capacidad de generación y redundancias en el sistema de transporte, con lo cual no había ningún motivo para que esto ocurriese, y claramente ha habido fallas técnicas que tenemos que descubrir cuáles fueron, ¿no? El apagón histórico tendrá un costo para el Estado de más de 3 millones de dólares. Bueno, es muy difícil de pronosticar. Sí. Hay demasiados causales. Y el propio Estado lo tiene determinado, o sea, que es lo que nos llama la atención. Carlos Minucci, secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Yo creo que esto forma parte de la falta de profesionalismo, falta de inversión, y sobre todo falta de información, porque hay muchísimos factores, una red de transmisión de las características y de la cantidad de kilómetros que tiene la nuestra, no puede quedarse con cero megawatt en la forma en que se quedó. No, a ver, y ahí primero Yacyretá ya confirmó que no era su problema, los diferentes lugares que lo que dijeron, las propias empresas negaron su consecuencia. Acá no conocemos cuál es el problema. Acá o hubo una falla en el sistema de alarmas o hubo una falla en el sistema de seguridad. Es imposible, porque cuando se produce un hecho, que lo venimos a descubrir porque Lopetegui lo dijo ayer, que había fallas seguidas, cuando hay fallas se separa la falla y se utilizan las redes colaterales como para cubrir el tema. Después los centros de control de las diferentes empresas, cuando empiezan a recuperar las redes, ahí se empieza a distribuir la energía, pero hoy todavía sigue sin terminarse de distribuir. Claro. Ahora, ¿por qué 15 días? ¿Por qué el gobierno, para mí, lo que tenía hecho el gobierno, a las 7:30 de la mañana, haber hecho una conferencia de prensa, haber dicho que se estaba investigando y no que dentro de 15 días? Yo me parece que es un tema muy serio como para esperar 15 días para saber qué es lo que pasó, porque es muy grave que en este país, por primera vez en su historia, haya pasado lo que pasó, con las tarifas que se están pagando, con el ingreso de divisas que están tomando estas empresas, y que tengamos ni siquiera una explicación. Está colapsado el sistema eléctrico nacional, está colapsado, no por primero porque estamos muy por debajo del consumo histórico, o sea, en febrero, para darte una idea, hubo 26.000 megas de consumo. Sí. Ahora estamos en 15.000 megas, o sea que no hay un problema de generación y transmisión, digamos, entre comillas. Lo que hay sí es un problema de distribución por falta de inversiones en los hogares, de que llegue la energía como tiene que llegar, sí, que las cosas llegan como se tienen que hacer. Pero no, realmente hoy, por el consumo que tenemos, no tendríamos que tener ningún tipo de problema en el área energética, y las estamos teniendo. Por eso yo digo que eso que estamos pagando de tarifa y todo nos está volviendo a la inversión. No hay inversión. Y creo que si seguimos la línea conducente, yo creo que no se da a conocer los motivos de este derrumbe eléctrico, debido a que debe haber causales que por falta de mantenimiento, por falta de previsión, no sé, hasta yo escuché que era un atentado, que las computadoras, que no, eso es imposible en este, estamos hablando de miles y miles de kilómetros de línea, y es muy difícil hacer un atentado, es muy difícil hacer lo que ellos dicen. ¿Y puede pasar otra vez este apagón, Minucci, o no? Y siempre, si, a ver, cuando vino el primer apagón en el 2012, que se acuerdan, el golpe de calor, dijimos que bueno... No masivo pues, como el de ayer, ¿no? Y no por las consecuencias como el de ayer. No, digo como característica, ¿no? Este como el IVA. Ponemos el IVA por única vez. Sí. Hoy me preocupa, al no haber una explicación, me preocupa por qué hubo el corte. Entonces después si se vuelve a dar o no. Me atemoriza que en un problema a nivel nacional el gobierno no tome cartas en el asunto y bueno, y veas en los diarios ellos que la economía está vendiendo dólares y no estamos hoy en los diarios diciendo en primera página que el país se quedó sin luz y durante 8 horas quedamos a la buena de Dios. Esto es lo único que preocupa. Claro. Así que y que el gobierno no tome las medidas que necesita para saber qué pasó, porque si no sabemos qué pasó, ¿cómo sabemos si va a volver o no va a volver? Sí. Porque con 15 días nos vamos a olvidar y después nos vamos a acordar cuando vuelva a aparecer. Así que bueno, nosotros desde nuestro gremio vamos a empezar a trabajar a ver si desde nuestro conocimiento podemos enterarnos y si el gobierno no lo dice, bueno, tratar nosotros de poner un poco de luz a este tema que es muy preocupante. Si quisiéramos verle el lado positivo, si es que lo tuviese al apagón, podríamos decir que hemos sido protagonista del apagón histórico más importante de la Argentina. El corte del suministro se produjo a las 7:07 del domingo y este colapso del sistema argentino de interconexión produjo un corte masivo de energía eléctrica en todo el país que afectó también al Uruguay. 44 millones de habitantes Argentina que se quedaron sin luz. Y 3,4 millones en Uruguay. Todos compartimos un sistema de interconexión eléctrico centrado en la represa binacional de Salto Grande, que está ubicada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires y unos 500 kilómetros al norte de Montevideo, y a la que le quisieron echar la culpa en un primer momento desde el gobierno, y rápidamente el ente binacional salió con un comunicado diciendo que ellos no habían tenido ningún tipo de desperfecto. Después, la energía eléctrica viaja a través de las distribuidoras, que son Edenor y Edesur, y así van después distribuyéndose a otros minoristas de electricidad que van suministrando la energía al resto del país. La compañía uruguaya UTE confirmó que el desperfecto se generó en la red argentina, por lo cual también deslindó toda responsabilidad en su sistema interconectado dentro del territorio nacional del Uruguay. Igual que lo que sucedió en la Argentina, el corte en Uruguay fue también minutos después de las 7 de la mañana del domingo. La situación afectó todo, absolutamente todo, la vida cotidiana de cada uno de los ciudadanos, en un domingo bastante particular, porque como te decía al principio, había elecciones en 4 provincias argentinas, y de golpe, a las 7 y algo, cuando todavía está de noche en muchos lugares del territorio argentino, no hubo más alumbrado público, no hubo trenes, no hubo semáforos. Lo único que siguió funcionando como si nada pasara fueron las redes de telefonía móvil, que tienen tomadas sus prevenciones para este tipo de colapsos energéticos para seguir funcionando de todas maneras. Así fue el domingo, un domingo bastante particular, con explicaciones que todavía no cierran por parte del gobierno nacional, diciendo que hay que esperar durante 15 días, que hay unas supuestas cajas negras, pero que manejan las mismas empresas, que van a tener que dar explicaciones sobre qué fue lo que sucedió. Todo muy, para usar una palabra que tiene que ver con lo que ha sucedido, muy en las sombras todavía. Soy un pirao sin nadie a mi lado y mi bolsillo rajao. Piden migas de pan, qué mal está la cosa. Pues son más hambre que una babosa en un cristal. Pero yo soy feliz, pues por suerte parico y pobre cada mañana amanece. Amanece, que no es poco. El periodístico que recibe la mañana de 7 a 9 por la 99.3. Otra noche sé, quiero otra noche junto a ti, o mejor una vida entera puesto a perder. Y ahora sí, cuando están comenzando a perfilarse la primera claridad, cuando la noche se va corriendo para dar lugar al día, yo te digo bienvenido, bienvenida. Aquí estamos comenzando nuevamente Amanece, que no es poco, por el 99.3 del dial. Estaremos haciéndote compañía durante las próximas dos horas con la información, algo de música, noticias, comentarios, opinión, la participación de los oyentes, que es fundamental. Para eso tenemos habilitada una línea de comunicación para que vuelva, para que tengamos un retorno de lo que estamos diciendo y lo hablemos solitos aquí frente a un micrófono. 223-5609-438, 223-5609-438. Nos envías un mensaje de WhatsApp, si es de audio mejor, si no un mensajito común, o nos mandás un mensaje de texto por WhatsApp, como vos prefieras. También nos podés visitar en www.fmdelpuebloazul.com.ar. Allí vas a encontrar todas las noticias. Se están volcando ya la página, está trabajando Nati muy fuertemente en eso. Se están volcando las entrevistas que hemos realizado durante la primera semana del programa, para que puedas volver a escucharlas y también leer un resumen de lo que ha dicho cada uno de nuestros invitados la semana anterior, la primera semana de este programa. Ayer el programa fue grabado, se repitió el programa del viernes, porque por el feriado nacional no tuvimos programa como hoy, en semivivo, en sensación de vivo, como sería este programa. Bueno, estamos juntos, nos quedamos, nos hacemos compañía mutuamente, vamos preparando ya el agüita para el mate o el cafecito, el primero de la mañana. Vamos desperezándonos para asomarnos a las noticias de un nuevo día.